Samba para los niños, samba del amanecer. Yo le canto a la inocencia que debemos proteger. Yo le canto a la inocencia que debemos proteger. Bueno, la audiencia reconoce esta voz y esta forma de cantar sin ninguna duda, pero tenemos que decir que estamos en contacto con María Elena Melo, por allí. María Elena, buen día. Muy buenos días, Ángeles. Saludo a ustedes, como siempre, a la radio. Agradecerles por estar y a toda la audiencia también, bueno, como siempre. Acá estamos con Marcelo, escuchando al aire esta canción. Sí. El comienzo de esta canción, que después vamos a escuchar entera, pero que no queríamos que se nos fuera esta semana con el Día del Niño, que está marcado allí para el domingo, sin tener un enfoque un poco más calmo y menos comercial, y nada menos que con una canción, ¿no? Que cuando la audiencia escuche la letra, cuando la pasemos entera, va a saber mucho más de qué se trata. Pero María Elena, contanos esta canción. ¿Es una canción nueva? ¿Es una canción que vos tomás ahora? ¿Cómo es? Bien, esta es una canción que hace un tiempo mi hermano con José, que tenemos una conexión muy linda, de hablarnos todos los días, por más que él está en La Plata, en Argentina. A él siempre le ha gustado escribir, ¿no? Es como mi viejo también, ¿no? Tienen... Sí. Ese don de la escritura tan lindo, y escribir a diario, y le encanta escribir. Y esta canción él ya me la había mencionado hace un tiempo. Me dice, mirá, tenemos que hacer esta canción, poder cantarla, poder transmitirla para el Día del Niño, ¿no? Por todo lo que representa la niñez, que siempre decimos que son esto, aquello, el futuro, pa. Pero estamos viviendo momentos... difíciles, ¿no? Sí. Muy difíciles, y la familia que es el entorno tan importante en el ser humano, ¿no? Porque es la raíz y es el ejemplo de todo. Nosotros siempre decimos que somos, nosotros nos sentimos privilegiados por haber tenido a nuestros padres divinos y que eran un ejemplo. Eran y son, por suerte, porque en la vida los ejemplos continúan para siempre. Sí. Entonces, la verdad que le agradecemos tanto a nuestros padres que hayan sido como fueron, y las enseñanzas que nos dieron, y no precisábamos nada extraordinario, ni tener lujos, ni tener juegos de... O sea, era una vida sencilla y teníamos lo que teníamos que tener. Eso es lo que precisa el ser humano. Lo que pasa que después uno se enrosca con una cantidad de cosas, pero hay que tener lo esencial para la vida, es eso, ¿no? Exacto, para ser buenas personas, para entonces esta canción nació un poco así, y dice, mira, la niñez, ¿no? Que hoy está tan tan abandonada, tan tantas cosas que uno escucha por la televisión, por la radio, las cosas que pasan, ¿no? Con los niños. Dice, estaría bueno que se lo dedicáramos también un poco a Joaquín, y bueno, él también a sus nietos, ¿no? Que tiene a sus nietos, sus hijos. Entonces empezó a nacer un poco así todo esto, ¿no? Sí. Todo eso que tiene esta canción, que es tan divina la letra, la verdad es una letra bellísima. Y empecé a trabajar la música, y bueno, no tenía, como dice samba, digamos, la canción, no podía ser más que una samba, ¿no? Samba para los niños. Y la samba es un ritmo muy especial, muy hermoso, la samba. Y cómo hacer la samba, ¿no? Y todo eso, y darle un toque de samba, pero que no fuera la samba clásica argentina, quizá, sino una samba más melódica. Sí tiene algo de percusión en el estribillo. Y bueno, la empecé en un tono menor, pero cuando dice samba de un tiempo nuevo, ahí me pareció que era bueno darle un tono mayor a la canción. Bueno, porque es eso, es la savia nueva, ¿no? Y el tiempo nuevo, siempre es el tiempo nuevo de cada niño, con las cosas que nos dan en el crecimiento, en cuando nacen. Y bueno, fue pensada, ¿no? Fue una sí. canción pensada, y bueno, y le gustó la melodía a mi hermano. Me acuerdo que la cantamos una vez por primera vez en el anexo, el año pasado, fue en plena pandemia, en el anexo del Palacio Legislativo, que se fundaba la Fundación Azul, y ahí la cantamos por primera vez. ¿Cuál es, María Elena, la Fundación Azul? Es para niños... ¡Ay, qué horrible! Ahora se me fue. ¿Autistas? La de los autistas, claro. Sí, es cierto. Sí. Esa es la Fundación Azul. Y nos invitaron y fuimos con Música para el Alma para cantar, me acuerdo, y éramos muy poquitos porque, bueno, el aforo era prácticamente para muy pocos. Y esa fue la primera vez que cantamos la canción. Claro. Nació así, con toda el alma, la cantamos ahí. Me acompañó Gisela Hernández, que es la que toca el clarinete acá en esta canción. Que Gisela la conozco de hace muchísimos años, fue compañera de Raúl, de la orquesta de siempre, de la UTU y del Sodre, y fue aparte profesora de mi hija, ¿no? De María del Carmen, de clarinete, sí. También. Y bueno, ella es una persona muy sensible, y bueno, le dije para grabarla, y enseguida me dijo que sí, y ella se le ocurrió la melodía de clarinete, ¿no? Yo no se lo escribí, ella hizo esa melodía de clarinete y me encantó, la verdad que le dio un toque hermoso al tema. Y después lo grabamos en Hipocampo, ¿no? Con Néstor Techera. Estamos nombrando a Néstor Techera en este tipo de cosas, ¿eh? Un lujo, Néstor. Bueno, trabajar con Néstor es un placer enorme, ¿no? Porque es un tipazo bárbaro, es un amigo que lo conozco de hace mucho tiempo, pero aparte es un gran profesional. Sí. Y sabe trabajar y sabe lo que hace. Entonces, sí. Fue un placer, la verdad, que cantarla y ver qué hacíamos, qué más le agregábamos instrumentos, pero no tampoco recargarla la canción de mucha cosa, porque nos interesaba por sobre todo las cosas la letra, ¿no? Que la letra fuera como algo primordial, sí. Pero sí un acompañamiento que le diera a la canción. Entonces, la verdad que fue un placer enorme, mi hermano quedó re contento, y después se nos ocurrió que podría ir acompañado con fotos, que eso fue también medio así, bueno, juntamos fotos y... Lo que pasa es que a veces hay tantas. Hay un fotos, Joaquín abriendo la galería de fotos. No se pueden poner, ¿eh? Joaquín abriendo la galería de sí. fotos ya pone ahí una fuerza bárbara. También porque aparte lo dejamos a Néstor, o sea, pobre, le tiramos todas las fotos que juntamos y no le dijimos... O sea, yo no le dije nada, mirá, quiero esta foto primero, claro. Después... No, eso fue... como a él le gustó, o sea, y a nosotros nos encantó eso. Sí, claro. ¿Entendés? Porque tiene otra frente. Yo le dije, mira, tiene que estar esta foto, o tiene que estar esta otra. Él ¿Y puede eligió... ser que esté tu hija chica en una sí, foto? Está, claro, está. La cara es exactamente. Está de grande también, un poco más grande, ¿no? Claro, sí, la vi. Escúchame, María Elena, está saludándote Horacio, manda saludos, dice, ¿cuánto extrañamos escucharla cantar en vivo? Bueno, anda preguntando porque ya se viene, ¿eh? Ya vendrán. Sí, se viene. Yo también. Hay otro saludo, Cecilia, abrazo afectuoso, María Elena, gracias por esa dulzura de su voz y de esa letra. Y tal cual ella dice, los niños necesitan atención, dedicación, tiempo, afecto, y no llenarlos de cosas que no sustituyen lo esencial para su vida y su educación. Pregunta si ya tenés algún disco nuevo. Todavía no, empezamos a trabajar con eso justo con Néstor y bueno, recién estamos trabajando en algo que va a salir, ojalá que pueda salir a fin de año, por decir una fecha, ¿no? Claro. Pero estamos trabajando todo eso en temas que van a ser así, inéditos y nuevos y bueno, que ya saben ustedes lo que nos gusta a nosotros cantar y creo que va a ir un poco también por ese lado, el canto y la música. Así que estamos Mira, muy muy contentos, ya está en YouTube, la gente ya puede entrar y ver el tema y compartirlo, porque el tema y la canción ya es, ya no es nuestra, ¿no? Ya, claro. Ya cuando empieza a volar nos encanta eso de que vuelen las canciones y que se adueñen de los temas, y la gente que lo haya visto nos ha dado energía, digamos, y nos puso muy contentos, ¿no? Y felices de que les guste, ¿no? Y sí. Así que bueno. María Elena, ¿cómo han sido estos meses de pandemia? Y yo creo que como todo el mundo, igualmente sí. Cuando comenzó, ¿hay más creatividad? ¿Eh? ¿Hay más creatividad? Y lo que pasa es que hay más tiempo, ¿no? Claro, por eso. Hay más tiempo, y al tener más tiempo, uno, bueno, cada uno habrá empezado a hacer dentro de lo que le gusta, más, digamos, de lo que le gusta, ¿no? Estaban los tiempos y yo creo que está bueno, sí. A mí he grabado algunas melodías que se me han ocurrido y las he dejado grabadas por allí. Claro. Sobre algunos textos también. Bueno, por suerte tenemos la posibilidad de hacer eso, ¿no? De poder grabarnos y dejarlo ahí y después tomarlo en otro momento. Yo me acuerdo de Lucio cuando él estuvo grabando la canción, cuando compuso la canción La Magnolia del Maciel, sí. Él no tenía nada en ese momento, no tenía ni un grabador, no había nada de eso, como los medios que tenemos ahora para poder grabar, y él tuvo que acordarse de la melodía, que la creó en su propia mente, y acordarse de la melodía para después poder grabarla y pasársela a alguien para decirle, mira, esta es la melodía que quiero del tema, ¿no? ¿Y esta samba para los niños, cuándo fue que dijiste, estoy conforme y está pronta? Y no hace tanto, te puedo decir que hará unos 3 meses más o menos, que realmente llegué a un momento que dije, bueno, así va a ser la samba, y bueno, por supuesto, en conjunto con José, ¿no? José Pedro, que es mi hermano, claro. Y le encantó, me dijo, sí, me encanta esa melodía. Él la escribió en agosto del año 99, ahí la escribió esa canción. Él tiene muchísimas cosas escritas y creo que vamos a trabajar en conjunto esta cosa tan lindo de hermanos, de poder... Qué bueno. Ahora, la letra y la música, ¿no? María Elena, vos hablabas de tu padre, que les pasa, sí, a ustedes esto, ¿no? Sí. Que es muy notorio. Hablás de tu hermano, sí. Vos, tu hija, que interviene con un instrumento, o sea, es una familia. Bueno, Raúl, por supuesto, el músico, sí. Es una familia, pesa mucho. Sí, hemos tocado todos juntos y la verdad que ha sido una experiencia, sí, claro, magnífica. Es divino estar en el escenario con tu familia, es algo que no se puede describir en emoción, ¿no? Sí. Es una cosa divina, te sentís, no sé, como una fuerza tremenda que te da estar ahí en el escenario, rodeada de tu familia. Una cosa que les quería contar, que nos hemos acordado con mi hermano en estos tiempos, sí, tan lindo, que mi viejo, vos sabés lo que hacía cuando nosotros estábamos enfermos, cuando te enfermabas, tenías una gripe o tenías fiebre y estabas en la cama, mi padre se venía al lado con una silla y nos tocaba la guitarra. Se venía con la guitarra ahí a tocarnos una melodía algo suave, ¿viste? Y nos tocaba la guitarra. Yo digo, mi viejo era un adelantado, ¿me entendés? Claro. La música, que es lo más grande que hay, que te puede sacar de momentos tan difíciles en la vida, ¿no? Vos escuchás una música y parece que te dan como ganas de hacer algo que no tenías ganas de hacer, ¿no? Eso te da como una fuerza, una energía especial, y él nos venía a tocar la guitarra al lado de la cama. Yo digo, el amor, ¿no? El amor es una cosa increíble, es esa fuerza que no sé, está ahí, ¿no? Empieza a irradiar el amor en el lugar y es increíble, la verdad, sí, que y eso no lo sustituye nada. Digo, pensando además en esto que viene el domingo, que bueno, estamos en el periodo que estamos, sabemos que la gente, o sea, no es como siempre, pero vino el Día de la Madre, el Día del Padre, exacto, todos esos días, sí, especiales, sí, y la gente fue a comprar y comprar y comprar. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, aparte, hace años, de no tantos día, años, sí, vos le regalabas algo a un niño, y ¿cuál era el comentario de toda la gente? O sea, vos viste que jugó más con la caja que con lo que había dentro, es cierto, de que los niños le dan un sentido a las cosas mucho más sencillo que de repente lo que se elabora con un juguete. Ahora, sí. Eso queda como un comentario muy antiguo, sí, hasta sí. Hablar de juguetes suena antiguo. Sí. Vos entrás ahora a una juguetería o a los lugares donde venden juguetes y es impresionante, son todos robots, son todos estratosféricos, uh-huh. Son todos fantasía, mundos galácticos, sí. Juguetitos chiquititos, chiquititos, un muñequito diminuto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vos sí. qué decís vos que hay que hacer con respecto a los niños y los regalos? Éramos tan felices con tan poco, la verdad, que jugábamos con mis amigas con las tacitas de té, con las muñecas. Ahora ya no sé si existen jugar a las muñecas, por ejemplo, ¿no? O como hacíamos nosotros. Yo no quiero decir que volvamos a la época en que cada uno vivió, o sea, a nosotros nos parecía hermoso jugar de esa manera y no pretendíamos más nada. Pero, María Elena, jugar con los amigos, jugar en la calle, claro. La pelota o qué sé yo, esas cosas, o sea, no precisan los niños de cajas de cosas y montoneras de juguetes. Y si vemos que después al final terminan jugando con un trompo, que no sé si existe algunos trompos, sí. o alguna otra cosa, que una palita con un balde, con no sé, al final el niño termina jugando con eso y lo otro a veces queda ahí de lado, y bueno, y se van acumulando, ¿no? Las cosas, los juguetes, las cajas de no sé qué. Y la poca también posibilidad a veces que tienen los padres de poder acercarle en algún momento un instrumento musical a un niño que tiene la vocación, de que le gusta la música, ¿no? Por supuesto. Yo lo noto acá a veces en Sacude, que nosotros damos clases de... Sí. Bueno, yo no soy profesora de guitarra, pero damos lo que... por sobre todas las cosas es cantar y acompañarnos con la guitarra, ¿no? Sí. Al comienzo, cuando empezamos, había gurises que no tenían guitarra, pero nosotros habíamos conseguido acá, en Sacude. Yo me acuerdo que hice un común llamado a distinta gente y me regalaron guitarras, claro. Que ni las usaban en las casas y las tenían ahí guardadas y las reparamos. Sí. Y bueno, y conseguimos guitarra para esos gurises que no tenían guitarras y eran los más felices del mundo, ¿viste? Claro. Verles las caras ahí con su guitarra. Queriendo tocar juntos, se nota mucho cuando una escuela, por ejemplo, una clase de una escuela va a un taller de música de un paseo, cómo disfrutan los niños, ¿no? Ah, divino, claro. Sí, sí, espectacular. Y viste que yo trabajo también con jóvenes con capacidades diferentes, ya claro. Son adultos, y aman la música, y a ellos bueno, se les nota esa necesidad a veces que no tienen en sus casas, ¿verdad? Y que la música los... No estoy diciendo con esto que la música sea el todo, pero es muy importante en la vida, la claro. música para una persona. Sí. La música en todos los estilos, ¿no? Sí, sí. La música es la música. Vamos a decirle a la audiencia, por las dudas, que María Elena no está diciendo todas estas cosas porque quiere vender un disco, porque no tiene. Digo no, para no, que no. lo agarren con más ganas, ¿no? Ahí va. Porque no, por el momento no. Por ahora no hay ningún disco, no está vendiendo un disco, está hablando del Día del Niño y los niños y los regalos. Exacto. Ahora, para los padres, digo, porque muchas veces uno ve la angustia de los padres ante la presión sí. de que todos tienen, porque el mío no. Uh-huh. Entonces, si él quiere esto y se lo tengo que comprar y el otro y... Termina siendo difícil, más una ¿no? cuestión de angustia que de un disfrute junto con los hijos. ¿Vos de lo que te acordás que tu padre te cantaba al lado de la cama cuando estaba enferma? Ah, eso es increíble. La verdad eso que es el regalo no se más compra. Maravilloso que he tenido de mi padre es ese, ¿no? Y bueno, mi madre también, por supuesto. Claro. Con mi madre éramos muy, muy amigas, te puedo decir. Y claro, yo era la más chica, ¿viste? Claro. Entonces fui la que más estuve con mis padres. Mis hermanos ya más grandes ya tenían... ya se habían ido algunos para Argentina a temprana edad, se fueron y vivieron toda la vida en Argentina. Claro. Yo fui la que más quedé con mis padres y fue la que por ahí más viví toda esa sí. esa cosa linda de estar con los viejos, ¿no? Y la verdad que fue para mí, y sé que para mis hermanos también, porque los disfrutaron, por supuesto, en otra época, mis padres, bueno, y todos decimos lo mismo, ¿no? Sí. divinos nuestros viejos, el ejemplo que nos dejaron, que nos dieron. Sí. Y no, bueno, las cosas. No, el ejemplo, ¿no? Ellos nos dejaron en su trabajo, sí, en todo lo que hacían para que a nosotros no nos faltaran las cosas para elementales, ¿no? Bueno, te están saludando desde la fresca Buenos Aires con un fuerte abrazo de la barra a la trovadora oriental. Qué bueno. Jorge Olivera está saludando así, en nombre de la barra. Enorme. Bueno, Gabriel Patrón dice, las políticas de Estado siempre nos dicen los niños son el futuro. Sí, no, señores, los niños son presente. Totalmente. Y Beatriz del Cordón dice, hola, ¿cómo están? Ángeles, sigue siendo así. Mis nietos de 2 y 4 años tienen juguetes convencionales, pero el tesoro que se disputan es una tapa de plástico de un frasco viejo de perfume. Hay que dejarlos que creen, que elaboren, que imaginen. Si los juguetes ya tienen todo resuelto, los niños no tienen necesidad ni de pensar. Manda saludos para todos, salvando allí el tema de que con eso se aprende a pensar también. Y que además se aburren los niños. Cuando está todo hecho en el juguete, pero juegan un favor. Rato y después se terminó. Ni hablar. Consumo de juguetes. Totalmente. Bueno, María Elena, esperamos entonces que esto se pueda grabar y que se pueda tener por parte de la gente. Vi que está puesto ya en Facebook. Sí, está en YouTube, también pueden entrar. Bueno, pueden escucharlo, pueden compartirlo, pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya está allí rodando la canción, así que es una cosa que nos encanta y bueno, nos gusta también que la gente nos comente, que les llega al alma la canción. Eso a mí me emociona, sí, me emociona muchísimo, y estoy muy emocionada por esta canción, ¿no? Qué bueno, por qué todo bueno. Lo que significa para nosotros esta canción. Sí. Y le agradezco a mi hermano, pero enormemente, el que me haya cedido y te ha tenido la confianza de que podíamos hacer una música para esta. Mandale un saludo a él también, un reconocimiento, realmente ¿cómo muy no? Bueno. Yo le dije que íbamos a estar, así no sé si al final pudo conectarse o no, pero le dije que íbamos a estar. Y un día de esto tenemos que conversar con él también. Exacto, exacto, sí. Nosotros ya le hemos mandado a muchos lugares, creo, no sé todavía asegurar, pero Israel Ferraro, que es de Alas para el Folclore, quería sacarla el domingo por Canal 4, esta canción, para el Día del Niño. Así que no sé, vamos a ver cómo todo esto va llevando cada día, ¿no? Que todos los días sean el Día de los Niños, que todos los días nos preocupemos por ellos, que bueno, que tengan lo que tienen que tener, que las cosas fundamentales, que son la familia, la escuela, el entorno, los amigos, los amigos que para jugar, el amor, ¿no? María Elena, te mandamos un abrazo grande desde acá, felicitaciones, y estaremos usando esta canción en el mejor sentido de la palabra. Exacto, gracias a ustedes como siempre por estar ahí, es algo que agradezco muchísimo. Bueno, así un saludo a Néstor Techera también y a todos Néstor, los que participaron. Genio, la verdad que sí. Gracias, chao, un abrazo. Chao. Samba para los niños, samba del amanecer. Yo le canto a la inocencia que debemos proteger. Yo le canto a la inocencia que debemos proteger. Hoy es el día del niño, que significa querer. Hoy es el día de todos, juntos niños, otra vez. Hoy es el día de todos, juntos niños, otra vez. Cuidemos a nuestros niños, que en la familia está el bien. Amemos a nuestros niños, que en la familia está el bien. Homenaje a los niños que llenan nuestro interior. Juntemos todas las manos, que unidos es mejor. Juntemos todas las manos, que unidos es mejor. Quiero que sientas, mi niño, todo lo cerca que estoy. Quiero abrazarte, hijo mío, quiero cantar en tu honor. Quiero abrazarte, hijo mío, quiero cantar en tu honor. Zamba de un tiempo nuevo, para nacer y crecer. Amemos a nuestros niños, que en la familia está el bien. Amemos a nuestros niños, que en la familia.